Kametsa ukanta ubametanzi. Anya kiririkayo bameyetiri. Irio takotero. Añane. Jero ametari inampitsitepe. Timachi ama benta kotanzi. Iro ametante teri. Añane ki. Arori. Eiro abashiretatsi. Eiro ikabiante tetsi. Ama oi wachole. Aspinja mamesha. Ama oi wachole. Aspinja mamesha. Y canta con ventaje y tiri, Naciones Unidas. Acá cotirori, nampitsipe, acara heitika.